quiero que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Muy pero muy buenas noches, queridos amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista por Radio 9. Como siempre, en este especial de los días martes, los acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. Nuestra vía de comunicación es el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Recuerden que también nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, o bien dejarnos un correo electrónico, info@esperanzaracinguista.com. Para aquellos que están un poquito más lejos, que nos quieren también leer con lo que vamos comentando en nuestro sitio web, www.esperanzaracinguista.com. Y es tiro de esquina para la academia. Presenta BR Automóviles, bien racinguista. Ha venido Gondo, 1242, Capital. Cuarto en lo que va del partido, le pega nuevamente el 10, Rodrigo De Paul. De Paul entonces con pierna derecha, levanta el centro, no lo tiró primero el palo. Viene a Campi, le queda para Guilherme, gol. ¡Gol de Racing! ¡Jugada de laboratorio! ¡Salió desde el costado derecho del tiro de esquina! ¡Peinó el más alto de todos! ¡Para que Vieto, sí, Vieto, después de tanto tiempo vuelva a convertir! ¡El pibito lo hizo en 27 minutos del primer tiempo! ¡Era más Racing, era más la academia! ¡Merecía el gol y lo hizo nomás Vieto! ¡Racing 1! ¡Gimnasia! ¡Gimnasia nada! Racing es pasión. Va a ser entonces tiro libre, se vuelve lo de Gimnasia, van a aguantar el disparo de Villar, que estaba solo como para pegarle hacia el arco. También está Corbalán para pegarle, cualquiera de los dos, de afuera del área. Pero finalmente el tiro libre viene al área, llega Capi por el fondo, ¡está! ¡Gol! ¡Gol Cipollini! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol de Racing otra vez! Otra jugada preparada, se la tiró larga por el fondo para Campi, que cabeció perfecto, se pique al piso para que Monetti quede de garpe, jamás iba a poder llegar a esa pelota. Se quedó mirando como casi sobre la raza, me parece que Zuculini termina empujando al gol. 36 minutos de este primer tiempo, 2 de Racing, no es un mismo partido. Me tengo que pellizcar, mi viejo, porque esto no lo puedo creer. Racing 2 aquí en La Plata. Gimnasia sigue sin nada. Racing es pasión. La maneja sobre la raya final, Viola entre dos, la va a perder Viola. Ahí está, cuidando el balón, la tiene Viola, sigue con la bocha, tiró el centro al medio. No tiene Rossi para Viento, Viento para el tercero, está gol. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Se juntó la dupla, Viola Vieto, para que el último pueda pegarle un zapallazo fuerte arriba y sacudir lo más profundo de la red del arco de Bonetti. Racing que consigue el tercero y respira. No era el mejor momento de Vieto, sin embargo consiguió el gol que le va a dar descanso a los jugadores de Racing. Racing 3, lo hizo Vieto. Gimnasia 1. Racing es pasión. Hoy en Esperanza Racinguista. Qué lindo que es ganar, qué lindo que es poder escuchar nuevamente los goles de la gran victoria de Racing del último domingo, ¿no? Sábado por la noche. Ahí estuvimos en La Plata junto a Damián Cáceres, que lo estuve esperando hoy por acá para el programa, pero no sé qué es lo que pasó. Bueno, no importa, me ha dejado solo con Juvenal y con Sergio Palmas. Con ellos me voy a arreglar un ratito nada más para hablar de fútbol, para hablar de este Racing que vuelve a ganar en el campeonato y que ya no está último. Tenemos informe, porque Mostaza hizo debutar a Campi y también hizo debutar a algunos chicos más. En un ratito nada más, Marcelo Martínez nos trae justamente cuántos jugadores Mostaza hizo debutar en la academia a lo largo de su historia como entrenador de Racing. Tenemos a Martín López López, como siempre, con toda la información del primer equipo académico, el trabajo que viene realizando desde el día de ayer, ya pensando de cara al partido del próximo domingo. Hubo cambio de horario. Racing va a jugar a las 6 de la tarde frente a Argentinos Juniors. Hay nota pautada para un poquito más tarde, en esta intención que tenemos de seguir distendiendo la noche de Esperanza Racinguista y Radio 9. ¿Lo podemos confirmar, amigo productor? ¿Podemos confirmar la nota para después de 1:15? A mitad del camino, uno me dice que sí, otro me dice que no. Otro me dice que sí, Sergio Gonal va a hablar con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Y nuestro habitual bloque de historia para cerrar un programa que va a ser más corto de lo habitual, porque 1:30, pastillita y a bailar, señores. Esto es Esperanza Racinguista. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Opinión. Bueno, visto y considerando que los últimos dos programas que hicimos aquí en Radio 9 hemos traído para picar algo, para picotear, un torta del cumpleaños de Juvenal, torta del cumpleaños de Sergio Palmas, hoy no hay festejo de absolutamente nada. El festejo es que ganó Racing y por eso nuevamente repetimos comida en la noche de Radio 9. Juvenal trajo unos quesitos y unos salamines. Claro que sí, hay que festejar, viejo, porque gana Racing, simplemente por eso. Y si sigue así, será nuestra cábala de la medianoche, ¿no? De los martes por la noche. Se ponen su buen oyente, ¿no? Si alguien quiere ver. Obviamente. Traer algo será bien recibido. Esperábamos champán, ¿no? Hace muy poquito. Bueno, buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches. ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo los trata Racing? Y ahora un poco mejor. ¿Sí, no? Sí, bueno, tampoco es. Un poco mejor. No, por supuesto. Sí. Yo sabía, ¿viste? Que esto iba a empezar así. Con uno que me decía un poco mejor, te voy a decir, no es para tirar manteca al tenis. No, es que. De a como estaba Racing, hoy es un oasis, pero está claro que Racing sigue en el fondo de la tabla de posiciones. Con los 6 puntos de Colón. Bueno, está bien. Sí. Está bien. Es el peor equipo del campeonato. En dos hasta ahora. Hoy no, hoy ya no. Es el peor. Porque el que peor venía jugando, sí. Ahora me parece que ya Racing dejó de ser el peor equipo que juega del torneo. No, bueno, pero yo me refiero a lo deportivo a lo largo del torneo. Racing ha jugado con continuidad muy mal. En estos últimos dos partidos ha ganado, ha mostrado muchísimas mejorías, algunos aciertos del técnico. Y lo fundamental es que ahora se parece Racing a un equipo. Algo que no se veía desde hace mucho tiempo, incluso la era Subeldía. Se veían arrestos individuales. Racing ganaba porque la agarraba Centurión, se sacaba dos tipos de encima, desbordaba, tiraba un centro o hacía el gol. O Fariña, o Viola, o Vieto, o el que fuera. Ahora hay un equipo, hay sacrificio colectivo para recuperarla y también para atacar. Me parece que esto es lo fundamental, que es para rescatar rápidamente. Sí, yo quiero también remarcar una palabra que decía el otro día en la transmisión Damián Cáceres, que Racing se transformó en un equipo solidario, ¿sí? Porque todos meten, todos van a buscar la pelota como si fuera la última, todos están... pensando en función de un equipo que tenía que salir adelante, que necesitaba de triunfos, necesitaba de poder conseguir 3 puntos definitivamente de manera consecutiva y no quedarse únicamente porque fue un buen partido o que se ganó un partido, ver qué es lo que pasa contra Gimnasia. Racing no salió a ver lo que pasaba contra Gimnasia. Racing salió, como dijo Mostaza, a ganar. Yo voy a ganar en todas las canchas. Ahora después puedo empatar, puedo perder. Pero Racing salió a ganarlo el partido y por eso también se llevó los 3 puntos. Sí, salió con otra actitud, con el estilo que de Mostaza, de presionar un equipo bastante corto, tratando de presionar arriba, tratando de ser rápido, con una idea de juego. Es decir, Racing en estos 2 partidos mejoró 1000% y eso es muy positivo. Pero tampoco podemos decir que Racing jugando así va a ganar muchos partidos, porque Racing jugando como jugó contra Olimpo y como jugó contra Gimnasia, si bien la victoria fueron justas, también son partidos que jugando de esa manera los puede perder. Y Merlo, si hay alguien que tiene claro esto, por suerte para Racing, es el entrenador, que lo primero que dijo es: todavía tenemos que mejorar mucho. Seguramente. Más allá que Racing hizo un muy buen, creo que un bastante buen primer tiempo con Gimnasia. Muy buen el primer tiempo. Y un buen segundo tiempo con Olimpo. Para mí Racing no pierde más. Para mí, jugando como está jugando, no tiene, a ver, tiene menos chance de perder. Menos chance de perder. Está claro. Y con los equipos que te quedan, y teniendo en cuenta que para mí dejó de ser el peor equipo del campeonato, porque, a ver, sí era el peor equipo porque los partidos que observábamos eran pésimos. Racing no jugaba absolutamente nada. Los jugadores no tenían alma, pululaban por la cancha como cual fantasma. Bueno, eso cambió radicalmente y hoy por hoy Racing es un equipo que tiene una conciencia colectiva, tiene una solidaridad permanente para con el compañero, tiene llegada al gol. Veíamos partidos que Racing no pateaba al arco. Y hoy Racing patea al arco y llega con peligro. Y el rival, en vez de decir, bueno, vamos a jugar con Racing, lo vamos a pasar por arriba, no te pasan por arriba, porque cada uno de Gimnasia o de Olimpo eran 2, 3 de Racing para presionar, para robarle la pelota, para tratar de ganar el partido, a su modo, a lo Mostaza, pero a ganar el partido, porque no hay una sola forma de poder buscar el resultado positivo. A mí también me gustaría que Racing jugase o tuviese los jugadores que tiene el Barcelona, que tiene el Bayern Múnich, y jugar de esa manera, pero Racing no los tiene. Tiene lo que tiene y juega lo que tiene con lo que tiene. Newell tampoco los tiene, no tiene 50 jugadores mejores que los de Racing. Ahora, por esta cuestión de la falta de confianza, porque Racing, por ejemplo, Vieto, la falta de confianza de Vieto era notoria. Porque no es un jugador que agarre la pelota y tire 3 veces 10 metros por arriba del travesaño que pateaba. Eso es falta de confianza, no estar seguro. Y seguramente estos 2 goles ya van a cambiar ese panorama. Que De Paul, el otro día, el partido en Bahía Blanca, se ha hecho 4 o 5 pases de así largos, cruzados, muy buenos. Que el otro día haya sido uno de los jugadores que más se sacrificó. Eso también contagia. Y lo que logró Merlo es contagiar al equipo y convencerlos de esta idea. Primero corremos, tratamos de recuperar la pelota y cuando la recuperamos intentamos tenerla. Se veía el banco de suplentes a Merlo, por lo menos por televisión, que salía y le gritaba: cuídenla, ténganla. Porque a partir de esa tenencia de pelota, una vez que la recuperás y que tenés 11 gurka corriendo atrás de la pelota para recuperarla, podés formar un equipo. Después decidís si jugás 10 metros más adelante y 10 metros más atrás. Pero por lo menos lo que mostró Racing en los últimos 180 minutos de juego se parece bastante a un equipo y jugando 2 partidos seguidos iguales, algo que no pasó en prácticamente casi nunca en todo el ciclo de Subeldía, por ejemplo. Dense cuenta que también el Chino Saja, segundo tiempo igual en Bahía Blanca, el primero fue muy malo. El primero fue muy malo, pero más o menos jugó lo mismo. La diferencia fue que se adelantó 10 metros la cancha y fue también un equipo más corto y más solidario, y lo ayudó el gol también, ¿no? Lo bueno de tener un resto de goles, ¿no? Cuando Racing ya estaba ganando 2-0, Gimnasia descuenta, es que estás ganando o que seguís ganando, y que el Chino Saja puede tener un gol en contra o el arco se le puede abrir. Pero sin embargo Racing sabíamos que después del Chino Saja hay pelotas que te la salva, como pasó en el segundo tiempo, que tuvo algunas claras también en Gimnasia, y que Saja demostró que sigue siendo un muy buen arquero, que seguía atajando de la misma manera. Lo que pasa es que te hacían el gol y con un gol abajo, chau, se te acababa el partido. Un gol en contra, empezando 1-0 abajo, a Racing se le acababan los partidos. Entonces sí, el Chino también está respondiendo bien. Hay un montón de jugadores de Racing que hoy por hoy tienen están mostrando una respuesta muy superior a lo que eran en el arranque del campeonato. Y es bueno destacar lo que dice Juvenal. Tense en cuenta cuando entró, por ejemplo, Aued, que tuvo un muy buen partido Aued, igual que Auche. Cuando se recostaron sobre el costado izquierdo, que fue el lugar donde los hizo jugar Mostaza, no regalaban la pelota. Aued la pinchó mil veces la pelota. La tenía para un lado, la tenía para el otro, salía para atrás, se la daba a Auche, Auche se la devolvía a Aued, y quizás jugaban en una quintita de 2x2, tocándose la pelota y sin generar quizá una situación de riesgo, pero que se podía dar, como se dio el gol de Vieto, el segundo. Uh-huh. Es una pelota que Viola la cuida, la tiene, sale para un lado, sale para el otro. Sí, pero en el relato yo dije, para mí la pierde, porque eran tres contra él, y de repente sacó el centro y Vieto se vio solo de la nada, y definió. Sí, y definió. Uh-huh. Pero bueno, pero tenés la pelota. Sí, o sea, teniendo la pelota de la nada podés conseguir un gol. Uh-huh. No teniendo la pelota no lo podés conseguir jamás. Bueno, en algún momento la tenés la pelota. Bueno, Racing durante un año y medio tenía un tipo que decía que no había que apostar a la tenencia de la pelota. Ahora lo que decía Wedi Auche, sí, la tenían de mitad de cancha para atrás, lo cual es peligroso para Racing, no para el rival. No, de mitad de cancha para adelante. De mitad de cancha para adelante jugaron sobre un costado, casi pegado al córner en algún momento. Sí, entró bien, está jugando muy bien. Agüe. Hay que reconocerse. Sirve para... Igual Mostaza tiene otros aciertos más allá de eso, que tiene que ver con jugadores titulares como Sabelhich y Campi. Sí. Campi el otro día, que yo lo había marcado incluso, me hago cargo, como un error. No sé si ponerlo en esos términos de error, pero sí que no me había parecido acertada la inclusión de Campi como titular en esa posición, la de volante central, en el primer partido en Bahía Blanca. Y fue de los mejores del partido el otro día. Sí, fue de los mejores del partido. Entendió la posición este tercer marcador central, que es un poco el rol que ocupa, cortando juego, distribuyendo simple, sin volverse loco, sin intentar hacer nada más que lo básico, y además aportando en el juego aéreo en dos goles. Sí, además juega de esta especie de doble seis, pero que es un doble seis, un doble dos, porque es la rueda de auxilio Es un tercer volante, un tercer marcador, marcador central. Es el delibero delante de todo marcador central. Exacto, sí. Es el que cuida, sí, que hace los relevos, que es sobre todo por el sector izquierdo, donde Racing tiene más inconvenientes. Ya que por ahí juegan Sabelhich y Corbalán, que son los más flojitos de la defensa de Ortiz, por más que esté. Pero mal, Corbalán jugó muy bien el otro día. Está jugando bien, sí. No solo lo que el otro día, está jugando bien. Tiene que jugar a tirarle el camión encima que se le pone delante. Sí, bien, se pone a jugar Corbalán. Entonces, ¿qué pretendemos de Corbalán? Entonces Nerito Gómez Cafú, porque es un monstruo. Nerito Gómez Márquez tiene un centro. Corbalán, la última vez que tiró un centro fue jugando con el hijo. Para mí lo peor, lo que hizo muy mal Corbalán fue en el gol de Gimnasia, cuando le tiran el centro se da vuelta por completo. Sí. Pero por completo, quedó de espaldas. Saca manos laterales, tiene que, todavía le pesa. Lo crucificó por un lateral que hizo mal en el primer partido que llegó a Racing. Sí, todavía le dejó la mochila puesta. Se lo va a acordar el resto de su vida. Fíjense cuando saca un lateral que se la tira a la rodilla a los jugadores compañeros. Tira un lateral a la rodilla. Vieto le decía y de Paul le decía la marca, le marcaba el pecho o el pie, no a la rodilla, pero más allá de eso, igual mejoró. Comparado con lo que era antes. ¿Cuántos puntos le pusiste a Corbalán en este partido? 5. ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿Está bien? Sí, para mí fue un 6, pero está bien, no hay mucha diferencia. Sí, no. Jugó aceptable, sí, al menos aceptable. Sí. No hizo ningún gol en contra, nada más que tuvo una participación importante en el gol de Gimnasia, pero bueno. Muy bien el Tano Ortiz, También ordenando. Sí, no, bien. El Tano Ortiz es más oficio, ¿no? Porque hoy es más oficio. Pero con eso le alcanza cuando tenés un equipo corto y cuando tenés a la ayuda de el auxilio de este chico Campi, también le sirve él, porque Campi auxilia a Ortiz, auxilia al 4. Es como la rueda de auxilio de toda la defensa de Racing. Me parece que esa es la idea de Mostaza. Mostaza seguramente va a seguir jugando de la misma forma. Va a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos que se pueda jugando de esta manera. Y lo que yo pensaba el otro día, lo analizaba el lunes con Sanoli en la cadena de Econ 1220 a las 7 de la tarde. que Racing cometió un error muy grave, o en realidad los dirigentes de Racing en su momento cometieron un error muy, muy grave. Uno. Cuando, bueno, uno de los que puedo marcar en cuanto al tema de los técnicos, que se quejaba mucho del tema del Cholo Simeone, sí, hay mucha gente, bueno, Juvenal es un baluarte de quejarme del Cholo Simeone y su juego, lo odia prácticamente en cuanto a su juego hace. El mejor equipo que tuvo Racing en los últimos tiempos, bueno, salió, por eso. Sacó los mismos puntos que Belgrano de Córdoba. Bueno, ahí está, ¿eh? Para el Juvenal fue pésimo, para mí fue el salí segundo, sí, que muy poca vez salgo segundo. Y consiguió algo con ese equipo que no, la preparación física que tiene el equipo, el juego que tiene el equipo, son formas de jugar, te gusta, no te gusta, bueno, eso es relativo. Prefirieron los dirigentes cambiar la situación en cuanto al juego cuando se fue Simeone, cuando se va él al Atlético de Madrid, que deja en banda a Racing y toda la situación que todos sabemos del Cholo Simeone. Prefirieron un técnico que decían, vamos a jugar bonito. Porque Racing tiene para jugar bonito, ¿sí? Apareció el pensamiento de Juvenal de que con estos jugadores que tenemos mejor equipo de los últimos 25.000 años, Racing tiene que jugar mejor, y trajeron al Coco Basile para jugar algo que después no se podía jugar, que tuvo un lío bárbaro dentro de la cancha, y que pensaron que el gran cambio era hacer jugar de otra forma totalmente distinta al equipo. Y fracasó. Y fracasó. De una forma ofensiva. Porque la gente quería... Sí, bueno, está bien, una forma ofensiva. Hay formas de perder y formas de ganar. ¿Sí? Yo el mejor equipo que vi en mi vida fue el del Coco Basile en el año 88, pero tenía unos jugadores que eran bárbaros, el Coco Basile, que ponían todo, que tenía muy poco que ver con este equipo que tenía Racing hasta cuando estaba el Coco Basile. A lo que yo voy es que espero que los dirigentes sepan aguantar a Mostaza, al proyecto que trae Mostaza. En sí, lo que significa el Mostaza, significa paso a paso, partido a partido, jugando de esta manera. ¿Y Basile qué significa? No, Basile quería jugar otra cosa, quería jugar bonito, quería poner un enganche. Y en este fútbol, perdón, no juegan con enganche. ¿Con cuántos puntos se fue en 10 partidos, Basile? Sí, con lo mismo que sube el día después. Bueno, entonces. Horrible. No sacó 2 puntos. Por lo menos tenía 10, como mínimo. Sí, sube el día después sacó 11. Y después sube el día y sacó 11. Un error, los dos. Acá el único proyecto es que gane el equipo, no solamente para Racing, sino para River, para Boca, para todos. Pero en algún momento tenés que bancar la situación y bancarte con un técnico y no pensar porque, bueno, ya saqué esta determinada cantidad de puntos, ahora puedo cambiar radicalmente la forma de jugar, pongo otro técnico, otra forma con estos jugadores, porque no, Racing está para más y siempre la pifiamos. Nunca, bueno, se banca absolutamente nada a nadie. El único que se bancó durante casi todo el periodo fue Subeldía, ¿no? Y Russo cumplió el contrato. Y Russo también, que cumplió su contrato. Pero no se bancan. Claro. Históricamente los técnicos y las formas de jugar no se bancan para nada. Lo ideal sería que el técnico de primera juegue como el de la reserva, como el de la cuarta, el de la quinta. No existe, y así mantener un proyecto de 10 años. Bueno, pues vos estás pidiendo eso. Nah, tampoco es eso. Entonces, vos tenés que sacar jugadores que sean funcionales a lo que tiene Racing en primera. A ver, Estudiante de La Plata busca a todos jugadores que midan 5 metros de alto. ¿Sí? No cambió eso, nada, no, cambió. ¿Qué no? Hablalo con la gente inferior de Estudiantes. Sí. Bueno, para las inferiores, llegó el Patito Rodríguez. Después termina comprando a Braña, que mide 1,50 m, el Patito Rodríguez, que mide 1,50 m. Bueno, pero el prototipo de jugador Estudiante es un jugador alto. ¿Y te viní? Que son campeones del mundo. Pero por eso te digo que no son después jugando, o después no juegan con el mismo formato que juegan en reserva o en inferiores, después en primera, porque como bien decís, traen después a Patito Rodríguez, a Brania y otros jugadores que también para que puedan jugar. No tiene nada que ver, y sin embargo salieron campeones del mundo y salieron campeones de todo. No es necesario tener todo un esquema desde abajo de todo para que jueguen de la misma forma y saco uno, pongo otro y juegan igual. No sé, los grandes equipos del mundo juegan lo tienen así, qué sé yo. ¿Cuál? ¿Qué crees? De Manchester, de Arsenal, de Barcelona, de Real Madrid, todos los equipos importantes del mundo. Pero aparte es una cuestión lógica. Lo que pasa es que acá es imposible por esta histeria que hay en general de traer un técnico y además también acá es muy difícil porque vos tenés una idea y al 9 de la cuarta, si hizo 50 goles en la cuarta división, por ahí ni pasa por primera. Chiquito Romero jugó 2 partidos en primera y ya estaba vendido. Sí, es que un partido jugó en primera en Racing en realidad. Sí. Uno solo. ¿Cuatro? ¿Cuatro jugó en total? Cuatro terminó jugando y se fue afuera. Es más difícil. Ahora, lo lógico es eso. Pero vos tenés que decir, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y después hay que ver si la gente lo acepta y te lo apoya. Yo creo que no. Yo creo que la gente te puede decir, sí, lo acepto, lo apoyo. Y al segundo partido, si perdés, te insulto toda la cancha. Tenemos un programa un poquito más corto de lo normal, así que rápidamente nos metemos en el informe semanal de Marcelo Martínez. Este programa más corto de lo normal va a ser más corto todavía la semana que viene, tal vez de lo normal, y será después eso lo normal, salvo que lo normal sea también que nosotros peguemos el portazo, cansado de la situación. Pero bueno, amigo Marcelo Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas noches para todos. Bueno, arranquemos con un informe que tiene que ver con lo que destacaba hace un ratito Sergio, la inclusión de Sabejic y de Campi dentro de la cancha, ¿no? De chicos de las divisiones menores de Racing, que están rindiendo, ¿sí? Uh-huh. O que Mostaza en realidad se la jugó en algún momento, no solamente ahora, sino también lo pienso en función de las veces que estuvo Mostaza en Racing. Así es, sí. Y como decían ustedes, teniendo en cuenta que Mostaza echó mano por estos jugadores surgidos de las divisiones inferiores, nos propusimos ver e indagar un poco las anteriores etapas de Reinaldo Carlos Merlo, qué utilidad hizo de algunos jugadores de inferiores y más precisamente qué jugadores debutaron de la mano de Mostaza Merlo en Racing Club, como el caso de Gastón Campi. Vamos al desarrollo. Nos fuimos al torneo Clausura 2001, en el que, si bien Mostaza utilizó varios jugadores de la cantera racinguista, no hizo debutar a ninguno de esos. Pero, por ejemplo, podemos nombrar a jugadores como Luciano Castillo, Javier Musa, Carlos Ramos, sí, entre otros, que pudieron disputar partidos de la mano de Mostaza Merlo. En el Apertura 2001, el que consiguió el título Racing, no, también pasó algo similar. Había jugadores como Loscri, Principiano, que ya habían debutado en primera, sí, que Mostaza los utilizó en algunos. Tampoco tenía tanto, ¿no? En ese no momento Mostaza mucho, como para y poder. De hecho, el cambio sí, de. Cambiarlo. Digamos, sacarlo. El hecho de poder tener un libro de pases libre incluyó a toda el plantel prácticamente del equipo campeón. Entonces, claro, el uso de los juveniles, salvo Milito, salvo Esteves, que fueron asiduos titulares, o en su mayoría, en la mayoría de los partidos lo hicieron. No hubo muchos jugadores en el que pudo echar mano Mostaza. Pasamos a la segunda etapa de Mostaza en Racing, que dirigió en la Apertura 2006 y en el Clausura 2007, y encontramos varios nombres a los que Mostaza echó mano y a los que Mostaza hizo debutar en la primera de Racing. A ver, vamos con el primero. El primero que debutó de la mano, debutó con otro jugador en el mismo partido, Gonzalo García. Ajá. Debutó en la fecha número 13 de la Apertura 2006, en la derrota de Racing frente a Banfield por 3-2. Usted que siempre se acuerda de todas las cosas. A veces. Si no jugaba Gonzalo García, ¿quién jugaba? En ese momento. A ver. Qué apriete. Qué brete, ¿no? Se hace el del programa, ¿no? ¿Viste la parte de historia? ¿Viste cómo la apreté ahora? ¿Quién jugaba por Gonzalo García si no jugaba él? ¿Qué es eso? Schaffer. Schaffer era uno de los. Sí, pero no empezó. Schaffer no estaba. Schaffer no estaba todavía. No. De hecho, había pedido a Sosa, que vino para el otro torneo. Uh-huh. Arizala fue otro jugador que trajo para el torneo siguiente. Y bueno, pero en ese lugar era Gonzalo García, no había mucho más para poder echar mano. De hecho, Gonzalo García jugó 42 partidos en Racing. Uno uh-huh. lo tiene como algo muy lejano, pero Gonzalo García jugó 42 partidos y en esa época había jugado bastante. Bien. En el mismo partido. Racing generoso, Sí. En cuanto. Sí. En el mismo partido, con Banfield en la derrota 3-2, también debutó Claudio Jacob. Ajá. En este caso no fue titular, ingresó. Pero debutó en ese partido y Claudio Jacob alcanzó 145 partidos en Racing con 7 goles. Tuvo un desarrollo mucho más amplio Claudio Jacob que el que tuvo Gonzalo García. 7 goles y un penal errado. Tenemos en cuenta que es de la misma categoría. Sí. Categoría 87, donde Mostaza también le pudo sacar provecho a Gabriel Mercado. Ajá. Uh-huh. Todos jugadores que pasaron por el seleccionado juvenil. El juvenil sub-20 campeón. Exactamente. Gabriel Mercado debutó en la fecha 16 de la Apertura 2006. No sé si se acuerda que ese campeonato continuó al año siguiente, en el 2007. Uh-huh. A una de las últimas fechas se disputó en el año siguiente. El debut de Mercado fue contra San Lorenzo de Almagro en la derrota 1-0 de Racing. Mercado jugó 94 partidos con la camiseta albiceleste y convirtió un gol. Uh-huh. Y el último, porque se cierra acá la cuenta en cuanto a los jugadores que Mostaza hizo debutar desde la cantera, obviamente, racinguista, es Sergio Romero, que recién lo mencionaba Carlos Juvenal. Sergio Romero debutó en la fecha 1 del Clausura 2007 frente a Nueva Chicago. Y como decíamos, pudimos interrumpir. ¿En la cancha de Chicago fue? En la cancha de Chicago. Sergio Romero hizo el debut en ese día, jugó 4 partidos con la camiseta de Racing Club. el próximo y el siguiente, digamos, que de los jugadores que Mostaza hizo debutar, es Gastón Campi, que le dio resultado en dos partidos, por convirtió ahora sí, un gol por ahora sí, y una asistencia. A ver, de los jugadores que nombraste, que hizo debutar, sirvieron Jacob, Mercado. Lo de Romero es una incógnita que hubiese pasado, sí, en Racing, porque no pudo jugar. Sí, bueno, Gonzalo, y ahora Campi. Y Gonzalo García. No, pero eso no, no, tuvo, no, Romero es el arquero del seleccionado argentino. Sí, bueno, no, pero por elección de Sabela, que para mí no sé cómo te lo eligió, ¿no? Porque la verdad, bien, un jugador que está en inactividad, que lo ponga a jugar de arquero principal. Bueno, pero bueno, es uno de los mejores. Pero es el arquero del seleccionado argentino. Te puedo nombrar ocho mejores. No, para mí Saja es. Para mí Saja es el mejor. Sí, ocho. Barovero, te puedo nombrar. Orión. Para mí. El arquero de. Técnicamente es uno de los mejores arqueros, Romero. No, no comparto. Quizá tengas razón. Pierdo, se come un montón de goles. Pero todo, hay muchos. No ataja, está en el banco. A ver, una vez dijo el Pato Filiol que el peor puesto para un arquero, para dejar de jugar, sí, es el arquero. Es el del arquero, uh-huh, porque vos cuando volvés a jugar no tenés el ritmo de estar abajo de los tres palos. No, está no, bien, no. Pero ¿son mejores o están en un momento ahora particularmente porque juegan mejor que el de Romero? Mira, yo no creo que Barovero sea mejor que Romero, pero ni no, pero, sí, ni, yo ni sé, loco. Yo sí. O sea, tengo una mejor actualidad, como dice Sergio. Pero hay un montón de arqueros tienen una actualidad muchísimo mejor que esta. La de Orión, por ejemplo, también, que la de pero Romero. Eso, pero ahí Orión, volvemos a lo mismo. Una actualidad mejor, pero condiciones de Romero tiene 20 veces más condiciones. Guzmán también me parece que es mucho mejor. Técnicamente los mejores son Saja y Romero. Sí. No, Romero no está jugando. No, Romero para mí es... Aparte tiene que tener en cuenta la edad, ¿no? De Romero, que de todos los que estamos hablando, claro, es el más chico. Claro. El que es más, el de menor edad. Bueno, listo. No vamos para hablar de selección argentina. Lo hace Niembro mañana al mediodía acá por Radio 9. Bueno, jugadores que hizo debutar Mostaza. Así es. Unos cuantos. Sí, está bien. Está bueno marcar esto porque está como estigmatizado Mostaza como un técnico que pone solamente a los que se la juega por los veteranos. La semana pasada hacíamos referencia en el equipo titular 7 jugadores de divisiones inferiores. Uh-huh. Repitió en esta fecha contra Gimnasia. Bueno, va a seguir seguro. Sí, van a seguir porque lo mismo que le pasó en el principio cuando llegó en el 2001, el primer campeonato que estuvo, tenía esos jugadores y los tenía que hacer jugar. Seguramente Mostaza va a pedir jugadores de experiencia para la segunda parte y se queda a mitad de año que viene, que ojalá Dios quiera sea de esa forma, porque significa que a Mostaza le va a ir bien. Traerá otros jugadores más también de experiencia y se sacará de encima algunos que él no quiere, ¿sí? Seguro va a ser así. Porque son técnicos que son ya grandes, consagrados, y lo que pretenden es que le traigan jugadores como para poder seguir teniendo algunos logros más. Pero bueno, falta mucho para eso, ¿sí? Hoy por hoy esto es lo que hay, y Mostaza por ahora para mí lo está sabiendo llevar muy pero muy bien, porque de los últimos 9 sacó 6. Uh-huh. Y en Racing es tu logro. De 9-6. Por como veníamos, está claro que era impensado hace 2 semanas sumar los 6 puntos en juego. Tanda en Esperanza Racinguista y ya volvemos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. Tela más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Hola, soy Luis Pedro Antoni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo como yo. Qué rico los helados de Palmeira, viejo. Ahora cuando terminamos la picadita que trajo Juvenal, ya también tenemos preparados los helados de la heladería Palmeiras, amigo. Marcelo Martínez. Así, yo me anticipé, discúlpeme, porque vi que la... ¿Qué comiste primero el helado, después la picada? Vi que la picada, claro, vi que la picada estaba escaseando, porque yo estaba del otro lado, le comentamos a la gente, estaba del otro lado de la pecera, y digo, no, me van a dejar sin picada, entonces empecé a degustar el exquisito helado Palmeiras. Y único, ¿no? Único en Sudamérica. No, ya dije que era totalmente Latinoamérica, y se está expandiendo a la región norte de América, más precisamente Estados Unidos y Canadá. El dulce de leche es exquisito. Impresionante. Mortal, no puede parar de comer. Yo, bueno, perdone, heladería, el otro día fue dulce de leche con dulce de leche, no, es una cosa. Perdonen, pero yo empecé por ese, no sé si va a quedar mucho. Bueno, dejá un poquito. Bueno. El otro día fuimos con mi familia a comer unos helados ahí por la zona de Villa del Parque. Lo peor que pudo haber hecho. La verdad, y carísimo. Lo peor que pudo haber. La heladería Palmeiras tiene helado barato. Así es, rico, unas cuadras más. Y no, y aparte le quedaba más cerca de donde viene el señor, en el lado del sur, digamos. Ah, venía del otro lado. Hizo mal, tendría que haber seguido. Tendría que haber seguido hasta. ¿Hasta la Avenida Palmera? ¿Dónde queda la Avenida Palmera? Rivadavia 7020, porque ahí es donde pasé yo el otro día, le comentaba a Sergio. Sí, sí. Y Pedernera y Bonifacio, que es la histórica esquina de siempre, del lado Palmeiras. Como siempre pueden mandar un tweet a @heladopalmeiras y participar por los 10 kilos de helados semanales que tienen para sortear entre 10 ganadores, un kilo para cada uno. Simplemente tienen que mandar un Twitter a @heladopalmeiras. Señores, tanda y ya seguimos. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien Racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urdaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles @gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Radio 9, fin de espacio publicitario. En Esperanza Racingista, los hinchas. A las plateas, señores, porque Racing juega el próximo fin de semana con Argentinos Juniors, 6 de la tarde, ¿eh? Se pasó el horario del partido para un poquito más tarde. Me encanta ese horario. Sí, muy bien. ¿Se va a correr la maratón al final o no? Se posterga para el próximo domingo. Pero si se pasó para las 6 de la tarde, ¿no? No dan los tiempos. Según los empleados de Racing, se necesitaban por lo menos 2 horas más como para poder llevar adelante todo el operativo y demás. Bueno, se postergará entonces la maratón, qué lástima. El horario se postergó a pedido de Boca. Sí, sí, sí. Bueno, 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155 es la vía de comunicación aquí en Esperanza Racinguista para que ustedes puedan participar del programa. Hay 2 plateas para sortear en el día de hoy, ¿sí? 2 plateas para que se puedan llevar. ¿Las dos para el mismo o separamos uno y uno, muchachos? ¿Cómo hacemos hoy? ¿Producción? ¿Qué dice? Las dos para el mismo, perfecto. Las sorteamos entre los que salgan al aire ahora, en este periodo cortito que tenemos de tiempo. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Ya hay un primer oyente esperando, lo saludamos. Hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Adolfo de Matadero. ¿Cómo te va, Adolfo? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Sí, más o menos. Hoy estamos medio enojados todos. Toda la radio está enojada, pero bueno. Y así nos vamos a dormir. Sí. ¿Qué pasa hoy? ¿Lo hace más cortito hoy? ¿Por qué? Bueno, vas a escuchar una música, te va a encantar seguramente después. Listo. Leo Sigaldi, el 2, y Cabenagui sería el 9. Ah, ¿puedes decir los refuerzos? Sí. Ajá. Sí, ahí tendría que... Porque Ortiz... ¿Más que Blandi? No existe Blandi. Ah, bueno, mirá vos. Blandi juega en Boca. Ajá. Si no iba al 9 este de Colón, Boca tacola. Escuchemos una cosa. Fíjate en los partidos, en el último gol de Gimnasia, sí. Donde está Ortiz. Porque justo siempre peca el pibe cierra, pero todavía el pibe le den de temblar la gamba, juega bien, pero porque la pelota le rebota la pelota, pero esos son lugares de él, de Ortiz, está siempre fuera de... Lo que pasa es que... Y cambia un fenómeno, los periodistas de Racing. No, porque la tercera es un desastre, no sabe esto. La baja con el pecho, la toca, la levanta, cabecea, hizo un gol, no sé. La verdad que nos cerró a todos, ¿eh? Claro, pero... Incluso a los técnicos de la reserva, que era suplente de la reserva, ¿eh? Dice enseguida, pone lo que es un fenómeno. Bueno, Adolfo, ¿vas a participar en el sorteo de las entradas o no? Sí. Bueno, últimos tres, dale. 3-10. Un abrazo, gracias, Chau. Chau, chau. 40-10-7-1-5-3, 40-10-7-1-5-4, 40-10-7-1-5-5. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Salvador de Villa del Parque. ¿Cómo te va, Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, mirá, yo creo que los técnicos... No había otro técnico para traer, muchos no estamos de acuerdo, a mí me gustaba Marcarián, pero bueno, yo creo que Mostaza creo que era el único que podría traer. Yo creo que hizo un cambio fundamental que yo digo, debo ser el único. Yo no sé cómo la gente bancaba a ese Cajal y acertó en no ponerlo nunca más porque goles en contra, todo igual aquí, pero la gente no sé por qué defendía. Yo creo que ya el partido con Vélez, ya el equipo... aunque perdió, ya se vio en la cancha mejor parado el equipo. No mereció perder con Vélez, para mí. Había, porque viste que todo decía Racing un desastre, lógicamente no ganaba, pero él, digamos, cuando no puso, bueno, no, sí. Sé, viste, no sé qué pasó con Iquia, si fueron medios, bueno, pero con Newell había jugado bien Racing, uh-huh. Con Lanús había jugado bien, quiere decir que tenía con qué. Vos decías bien, sí, parecía el peor equipo. Y como dijiste vos recién, que yo lo quería decir, que jugó con seis o siete jugadores de las divisiones inferiores. Sí, con siete. Yo creo que el equipo por lo menos se ve bien parado en la cancha y va a pasar lo mejor, esperemos que sea eso, que cuando Racing hacía un gol ya no le empataba más o no le cambiaban, digamos, el resultado. El rumbo al resultado. Salvador, tenemos que hacer la cortita porque tenemos menos tiempo de programa. Decime los últimos tres. Lo único de los dos jugadores que tiene que traer, que sea un 2 y un 5. Un 9 se va a perjudicar porque si no se va a completar con Viola y Vieto y se va a sobreponer. Salvador, últimos tres, dale. No, porque soy vitalicio. Listo. No tengo problema. Perfecto, gracias por llamar igual. Chao, chao. Hasta luego. Lo que acabo de decir es lo que piensa Mostaza también, respecto a los refuerzos. El 5. Un 2 y un volante. Sí, sí. O un muy buen 5 o un volante ofensivo. Tipo Maxi Morales. Hola. Hola, sí, soy Leo de Congreso. ¿Cómo te va, Leo? Bien, todo bien. No le había robado mucho tiempo. Le digo los datos, nada más entra más gente. Dale. 859. ¿Estás contento con Mostaza? Sí, sí. Los jugadores se dieron cuenta que ahora hay un técnico que tiene espalda, que la gente lo banca, que no corre, que no quiere jugar, no juega más. Gracias, Leo, un abrazo. Chao. Chao, chao. 40-10-7-1-5-3, 40-10-7-1-5-4 o 40-10-7-1-5-5. Tenemos dos plateas para sortear, hola. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás de Paternal, hola. ¿Cómo te va, Nico? Todo bien, por suerte. Bueno. La hago cortita porque escuché que tenés menos programa. Sí. La verdad que debo decir que me parece que se nota mucho la mano de Mostaza en este equipo. Hay dos jugadas, yo la verdad que escuchaba que ustedes hablaban de Subeldía, bueno, los técnicos anteriores, creo que con Mostaza estamos viendo algo que hace rato en Racing no sabía, que es laburo, viejo. Yo sé que me van a decir que Subeldía era un tipo que laburaba también, todo el mundo dice que Subeldía laburaba muy prolijo, pero con Mostaza se ve en la cancha. Con Subeldía hablábamos mucho de la lírica, pero en la cancha no se veía el laburo, y con Mostaza en el primer y segundo gol del partido de Gimnasia se nota la mano, se nota cómo está plantado el equipo, se nota que el equipo juega algo, por lo menos sabemos a qué juega el equipo. Teníamos jugada de pelota preparada, ¿no? De pelota detenida. Exactamente, eso no lo teníamos hace... No había. Hace rato que no teníamos jugada de pelota parada, decíamos, ¿cómo puede ser que no tenemos una opción en un córner, aunque sea un cabezazo en un córner? Que me parece que con Mostaza estamos logrando eso, estamos armando un equipo. Ya la semana pasada, dos cabezazos del Tano Ortiz, ¿no? Cierto, sí, la del Tano que se fue cerca con Olimpo también, es cierto. Así que bueno, creo que se nota la mano de Mostaza, el equipo. Y yo escuché algo que la verdad no sabía, no lo había escuchado, que contaba otro periodista. Decía que después del festejo del segundo gol y cuando los jugadores iban al vestuario, que ya terminó el primer tiempo, los estaba esperando la coaching en la puerta del vestuario y se abrazaban todos con la coaching. Sí, para Juvenal se lo dedicaban también. No, bueno, la verdad que si sirve, bienvenido sea. Me parece que está levantando. Sí. Me parece que hay que darle tiempo. Ojalá, como dijiste vos hace un ratito, que si Mostaza sigue a partir de la mitad del año que viene es porque el laburo estuvo bien. Sí. Así que bueno, Nico, levantar y hay que ir todos el domingo a alentar a Racing. Últimos tres, dale. 8:31. Gracias, un abrazo. Todos rescatamos el trabajo, y esto tiene bastante cosas de científico, como la jugada con pelota parada. Sí. Yo lo mismo para lo que es la psicología grupal, también rescato lo científico y lo que se estudia. Hola. Hola. Sí, no la quiero la coaching. ¿Quién habla? No es que no la quiero la coaching. No la quiero decir que no. Cualquiera puede ser coaching, vos puedes ser coaching. Bueno, a ver, hola, sí, buenas noches. ¿Tu nombre? Roberto Tigres. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué decís? Muy bien. Por fin, querido, se terminó el club de amigos que te sube el día y por fin hacemos goles de córner, porque los córner nuestros durante todo este año parecían saques laterales, ¿no? De córner. No hacíamos nunca. El último gol creo que se hizo de córner, lo hizo contra Argentino Junior Ortiz. Uh-huh. Así que por lo menos le veo al equipo otra sintonía, más aguerrido, ¿no? Parecían con su beldía, y menos con Ischia ni hablemos. Roberto, dame los últimos tres, así participa del sorteo de las entradas. 3-5-7. Gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego. 40-10-7-1-5-3, 40-10-7-1-5-4, 40-10-7-1-5-5. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Alejandro de Coghlan. ¿Cómo te va, Alejandro? Le quería hacer una pregunta, porque escuché en un programa deportivo de que podríamos tener tres refuerzos por el tema Regueiro. En un ratito te lo cuenta Martín López López el tema. Ah, bueno, y estoy conforme con Merlo, ¿eh? A full, ¿eh? Y bien, viene bien, Mostaza. Sí, sí, la verdad es... Aparte, habla y te convence, te hace reír, es lo menos. Sí, es lo máximo. Alejandro, últimos tres, dale. 6-7-8. Gracias, un abrazo. A suerte. Hasta luego. Buenas noches, esto es Esperanza Racinguista. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Jorge de Brazategui. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien, contento. ¿Anda bien la semana? Sí. ¿Gana Racing, cambia todo, o no? Sí, cambia todo. Cambia hasta el humor. Es verdad. Dame los últimos tres. 4-0-6. Un abrazo, Bueno, gracias. Chao, buenas noches. 40-10-7-1-5-3, 40-10-7-1-5-4, 40-10-7-1-5-5. Esto mismo lo hicimos también para el sorteo de las entradas para jugar hace dos partidos atrás cuando Racing jugó de local. No llamó nadie. Hoy explota el teléfono porque la gente va a hacer explotar el cilindro el domingo. Menos mujeres que en vestuario de hombres, ¿no? Mujeres que llamen para taparle la boca a Junal. ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí, quién habla? Sí, Máximo de Palermo. ¿Cómo te va, Máximo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, dos cosas quería decirte antes, rapidito. Por favor, rápido. Primero, ahí hablaban de Morales. O sea, Merlo es raro que Morales, si va a jugar, va a jugar arriba. Merlo juega con dos laterales y algún cinco que se mete entre los centrales y un cinco. Uh-huh. Me parece bien hoy, esto es lo que quería primero decir, que Bataglia hay que darle fútbol, porque el cinco de Racing va a ser Bataglia en el próximo. Es un chico que hace bien los pases, inclusive falto de físico. Daba bien los pases. Hoy jugó en reserva y Racing ganó, volvió al triunfo. Pero Bataglia es un pibe que da bien los pases y tiene 22 años. Uh-huh. Y lo compramos muy barato. Racing no puede comprar un 5. O sea, tiene que comprar un 2. Y yo no creo que tiene que comprar un 9. Uh-huh. Porque el 9 puede ser Dineno, puede ser Facundo Castro. Está Vieto y Viola. Y Viola no se va. No, hasta el mitad año que viene, ¿no? Un 9 tenemos que sacar a Viola o Vieto. Le digo esto a ustedes. Bien. La tercera idea, en los laterales Racing la saque todas por arriba, uno cabecilla y la perdemos la pelota. Uh-huh. ¿Por qué no la tiramos a un costado y que se ponga uno al costado y que tenemos la pelota nosotros? La va a tener a Wed. Y claro, entonces tenemos la pelota, no la perdemos. Vos fijaste en los laterales, vos fijaste algo, si vos lo viste te vas a acordar. A ver. Todos los laterales que hace Racing, sí, pierde la pelota porque la cabeza uno y se la lleva al contrario y perdemos la pelota y no hacen contraataque. Alguien, no sé, a decirle a Adrián Fernández para Merlo, ¿por qué no buscamos una jugada que tengamos la pelota y no la hacemos tan frontal? Máximo, te tengo que dejar porque tengo ya tres más esperando. Últimos tres, dale. Seguro, porque soy vitalicio y tengo la listo, la... perfecto, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Tres más y vamos a... ¿Tanda o López López? Tanda, ¿no? Sí, está tanda. Mejor, Racing. O López, si estamos López, hablando de los laterales que se hacen mal, quiere decir que tanda. El equipo está un poco mejor. Perdón, no te llegué a... No, digo que si el oyente recién marcaba lo de los laterales. Sí. Digo, hace un par de semanas atrás hablábamos de todo mal. Si sí. Estamos marcando algo tan puntilloso como que los laterales que se pierden, es porque el equipo ha mejorado un poco. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Jorge de Avellaneda. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, ¿y vos, Ramiro? Muy bien, gana Racing, estoy cada día mejor. Exactamente, de eso quería hablar. Tratemos de apoyar y de no criticar tanto, que realmente hicimos una vuelta de campana terrible, estamos jugando bien, apoyémoslo, no critiquemos. No, para nada, ahora voy a apoyar a Juvenal en la tanda. Y si formemos un 5 porque su culini se va a ir, ¿eh? Y bueno, y decirle a Juvenal que el coaching es importante. Para mí también, pero para él no. Digo, yo estoy en una empresa donde pusieron un coaching, ¿sí?, y cambió terriblemente. No. La actitud de la gente cambió terriblemente. Jorge, últimos tres. 470. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Qué bueno. Yo no digo que no sea importante, yo digo que... Pero se estudia eso. ¿Por qué vos decís que no se estudia? Hay curso, no jodamos. ¿Por qué vamos a comprar un psicólogo o un coach? Por amor de Dios. Pero se hace curso. ¿Qué vas a comprar? ¿Un técnico? Que, a ver, vos que hablás de los trabajos, la jugada con pelota parada. Sí. Merlo para eso estudió, tuvo una trayectoria. Hizo un curso de técnico. Hizo un curso de técnico. No, bueno, jugó 15 años al fútbol. Y, bueno, sí, está bien. Por eso Bielsa no jugó al fútbol, hizo un curso de técnico. No, pero Bielsa tiene 60 años. Y trabajó toda su vida. Pero salió campeón con Newell en la Argentina. Y es un estudioso. Mujer también es un estudioso. No, yo no digo que no sea estudioso, yo digo que yo prefiero las cosas científicas. Lo abrazan, yo prefiero. Están contentos. Bueno, está bien, me parece muy bien que la abracen. Me parece perfecto. ¿Por qué lo llevas todo lo sexual? ¿No a lo sexual a la situación? Pero vos tenés la Marta. Vos sos un perverso. Juvenal prefiere los cirujanos. Acabo de decir. Me parece perfecto. Me parece muy bien que los jugadores busquen una salida, y que sea una coach y un psicólogo. Ahora, si vos me preguntás a mí, digo, no sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Porque es absurdo, es ridículo. Pero si los jugadores creen que le sirve, pero bueno. Nosotros bien. Traemos comida porque hemos empezado a ganar y resulta que eso es científico. Estamos muertos ya. Me lleva, Martínez, me lleva para adelante. A ver, últimos dos, sí, vamos a la tanda. Hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Gustavo de Turdera. ¿Cómo te va, Gustavo? Gustavo. Bien. Saludos a Sergio y a Carlitos. Hoy estuve tuiteando con Carlitos. Y escúchame, respecto de lo de Merlo. ¿Sí? Si estás de acuerdo, ¿sí? Con, si estás contento, que bueno. Sí, claro. Sí, yo en su momento planteaba mi duda si los jugadores lo irían a voltear como hicieron con Nisquia. Ahora, de todo modo, pensaba, y lo tuiteé con Carlitos en su momento, ¿sí?, que el partido con Rafaela fue un quiebre, que a partir de ahí, si seguíamos en esa debacle, era con un final de Nacional B, porque Bolonqui en la hinchada, todo puteando a los dirigentes, a los jugadores, ¿entendés? Eso era la semilla, que el árbol ese crecía en irnos a la B. Entonces, el único técnico que tenía la espalda para frenar eso era Merlo. Menos mal que lo eligieron. Gustavo, últimos tres. Eso lo demostró. No, ¿no vas? Yo tengo, sí, voy siempre. Bueno. Pero tengo el pack. Un amigo que me saca sector C. Sí. Y después, aparte de vos, me vas a hacer ir a la radio. Y me prefiero ir y sacar la entrada. Que venía de Turdera. Claro. Bueno. Se me complica. Dale, listo, Gustavo, un abrazo. Chau. Bueno, otro, chicos. El último, ¿sí? Va a ser el 9, porque entre el 9 van al final. Para Gustavo, que nos está escuchando, después voy a hacer eso. 10, 11, 12, faltaría uno más, tenemos ya el 13. Igual se las podías entregar en el día del partido también, ¿no? Sí, también, sí, sí. Bueno, hola. Bueno, ¿hablo o no hablo? Habla, sí, ¿quién habla? Alberto Dicengó. ¿Cómo te va, Alberto? Bueno, muy bien. ¿Sabés lo que hay que hacer con Racing? A ver. Alentarlo, aguantarlo. Sí. Si realmente son hincha de Racing. Y sí, ¿cómo que no? Siempre, siempre, hasta el final. Y bueno, todos tenemos errores, técnicos, jugadores, todo, ¿viste? Entonces, es muy fácil, digamos, criticar. Sí. Bueno, hay que esperar resultados, pero eso se hace con trabajo. Es verdad. Alberto, ¿querés participar por el sorteo de las entradas? Sí. Dale, últimos tres. 0.95. Un abrazo, gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. El último, ahora sí el último, porque ya son 13 y el 13 viene bien para nosotros, es un número que nos favorece, somos distintos a todos los demás. Y después la tanda. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Pablo, de Villarreal. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, todo bien. Saludos a todos. Merlo decían, sí, yo estoy contento. Al principio no quería que venga, pero para no quemarlo. Pero estoy contento. Anda bien. Sí. Anda. Hay que tirarle rosas, ¿sabes? Porque contra Vélez no le tiraron rosas y perdimos. Yo creo que Mostaza le va a pagar a algún hincha para que le tire, ¿no?, flores amarillas el domingo no, a la cacha. No, eso mufa. La quiere el otro día, se puso contento. Sí, pero no le gustó nada, olvidate. Ahora que ganó, le no importa nada. Claro, ahora las necesita. Dos veces ganamos. Se alimenta de eso. Bueno, Pablo, últimos tres, dale.

9 de la mañana. Sí, sí, porque los operativos de seguridad no creían que era conveniente. En cuanto a lo que tiene que ver con lo deportivo, hoy hubo entrenamiento, sí, trabajo físico, teniendo en cuenta que muchos de los jugadores que habitualmente trabajan a las órdenes de Mostaza Merlo estuvieron en el partido de reserva, muchos nombres como el de Quiles, Bataglia, también obviamente Juan Ignacio Dineno, entre otros, también podemos sumar a Roleiser. Por eso hubo tareas físicas para todo el plantel, ya con la incorporación de Diego Villar. Martín, perdóname, vos fuiste muy crítico para el trabajo físico del anterior cuerpo técnico, el último, ¿no? El que estuvo Isquia. ¿Los trabajos cambiaron ahora? Sí, sí. A ver, hay que recordar que Isquia se quejaba del estado físico de los jugadores de Racing y no hizo nada en el mes y un poco más que tuvo para mejorarlo. Uh-huh. Por lo menos se ve en esta estadía de Mostaza que se trabaja en la parte física. Ajá. Tuvo más tiempo, tuvo más días en la semana, no sea tan malo. No, pero los trabajos en sí, digo, no por la cantidad de tiempo. Bien, Isquia tuvo más partidos seguidos, acá Mostaza tuvo 10 días, las elecciones en el medio. Está bien, pudo ser otro. Isquia tuvo un mes y medio y no voy a hacer una pasada de velocidad a ningún jugador de plantel en 45 días. Está bien, bueno, sí, pero la responsabilidad no es de Isquia, la responsabilidad del cuerpo técnico sube el día, lo vas a cancelar sube el día, lo protegen todos. No, obviamente todos coinciden en que este plantel estaba mal físicamente. Uh-huh. Esto es una constante y esto viene a consecuencia. El tema es qué hacer para remediarlo, ¿no? Pero bueno. Sí. Claro, una cosa es quejarse y no hacer nada, otra cosa es quejarse, claro, o no quejarse públicamente y trabajar para mejorar en ello, como hasta ahora está haciendo este cuerpo técnico, no lo mismo que había hecho el de Isquia, que tan solo hablaba y después, bueno, no trabajaba. En cuanto a lo que tiene que ver con el equipo, como decíamos, ¿no? En la parte física, el plantel hoy estuvo desempeñándose con la presencia de Diego Villar, que en el día lunes no había estado presente en el entrenamiento por un problema familiar. Le habían dado libertad para que, bueno, el jugador pueda solucionar sus temas personales. Y uno cree, más allá de que todavía no se ha realizado la práctica de fútbol y que estos entrenamientos y sabemos que Mostaza de probar en la semana, el equipo va a salir de memoria, sí, con el mismo equipo que viene a ganar los últimos dos partidos. Qué bueno eso, ¿no? Poder tener un equipo ya prácticamente confirmado a martes, salvo una lesión o que pasa algo raro, pero si no, ya saber, ¿no?, los jugadores que van a estar, no estar probando, vamos a jugar de una forma, de otra, ya se sabe lo que se va a jugar. Y eso está bueno. Más, si uno repasa, en los dos partidos que Racing ganó, ingresaron los mismos tres jugadores del banco. Sí. Bueno, a ver, dale, el repaso del equipo. El de memoria. Sanco, Gómez, Ortiz, Salvejich y Corbalán, en la mitad de la cancha Villar, junto a Campi, Zuculini, Rodrigo De Paul, Viola y Luciano Vietto, los 11 de Mostaza, y ya no quiero decir los tres que van a ingresar en el partido que viene, porque sería mucho arriesgar. Habrá que ver si sigue concentrando los mismos 20 jugadores, como también sucedió en los últimos dos partidos, y la constante que se viene repitiendo de Agustín Pelletieri y Martín Miliónico fuera de los concentrados. De Paul, que salió con un golpe, que estuvo con hielo en el banco, después del cuando apenas casi arranca el segundo tiempo, ¿va a estar bien? ¿Va a llegar sin problemas? Sí, han trabajado todos los jugadores que obviamente estuvieron en el último partido con normalidad, con la salvedad tanto de Mauro Camoranesi como de Luis Ibáñez y de Mario Regueiro, que vienen trabajando de manera diferenciada pero por distintas problemáticas que vienen acarreando cada uno de estos jugadores, la distensión que ha sufrido Luis Ibáñez. Habrá que ver si sobre el final de esta semana ya puede trabajar con normalidad. Lo de Mario Regueiro, que es un tema que tendrá que ver con cuestión de días, de semanas, de cómo se soluciona, pero parece muy difícil que el jugador vuelva a pisar un campo de juego. Y lo de Mauro Camoranesi, que la semana que viene quizás ya empiece a mechar con trabajos junto a sus compañeros, para ver si sobre el final del torneo Mostaza Merlo lo puede tener a disposición. Bien, Martín, ¿te queda algo más? Mañana retorna el plantel a los entrenamientos. Ah, para, hay una pregunta que dejó recién un oyente. El tema este de Regueiro, ¿va a habilitar cupo en caso de que se le rescinda el contrato a final del campeonato? para mí está muy difícil eso. Están uh-huh. trabajando, están trabajando sobre ello, pero hoy, sí, a 6 de noviembre en AFA no estarían aprobando uh-huh. El refuerzo. Habrá que ver si con el correr de los días y sobre el final la gente de Racing puede trabajar y argumentar esto, pero me parece muy difícil. Martín, un abrazo, gracias. Abrazo, hasta luego. La ecuación, perdón, es si se rescinde el contrato, no se puede agregar un cupo más para Racing. En todo caso, se tendría que quedar en el plantel uh-huh. y ahí pedir por un tema médico la posibilidad de incorporar un tercer jugador. Antes de ir a la tanda, muy cortito. Hoy estuvo en AFA acompañando a Víctor Blanco Pablo Podestá. En realidad no es que lo acompañó, sino que estaba en la puerta de la AFA, se lo cruzó y terminaron ingresando. Tengo entendido que Podestá está trabajando en AFA Plus, o va a trabajar dentro de lo que es el AFA Plus, y que, bueno, Víctor Blanco tenía que ir, como va todos los martes, a la AFA, ¿no? Las reuniones que hacen. Y, bueno, simplemente fue un encuentro casual, no es que hubiera algo premeditado ni nada por el estilo, digo, porque bueno, ya como hubo un encuentro se piensa que se está trabajando en conjunto, lo que sea. No, simplemente fue un encuentro casual. En algún momento tengo entendido que Podestá también habló con Blanco previo a la reunión que hubo de todas las agrupaciones, o casi todas las agrupaciones, que fueron a dar un apoyo, ¿no?, para el presidente actual. Bueno, algo similar había pasado anteriormente con Podestá, que fue, en vez de ir con todo el grupo, fue solo a darle también el apoyo y proponerle todo su aparato de trabajo que tenía, para ver si lo necesitaba o no necesitaba. Pero bueno, como hoy pasó esto, lo queríamos comentar, ¿no? Eso, justo ese encuentro de Podestá en la AFA con Víctor Blanco. Tanda, amigos, en Esperanza Racingista, y esperemos poder tener la nota, ¿sí? ¿Ya? ¿Venimos? Dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba, y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Hacemos rapidito el sorteo para las dos plateas. 1, Adolfo. 2, Leo de Congreso. 3, Nicolás de Paternal. 4, Roberto de Tigre. 5, Alejandro de Coblan. 6, Jorge Berazategui. 7, Jorge Avellaneda. El 9, Alberto de Ituzaingó. El 10, Pablo Villarreal dijo al final que no. Así que son 9, ¿sí? Entre esos 9 hay un ganador. Saca número del amigo Sergio Palma. 5. Number 5. Alejandro de Coglan, 678. Un número bastante oficialista, los últimos 3. Es el ganador. Así que bueno, puede llamar a la radio, por favor, para que le digamos cómo tiene que conseguir los premios, ¿sí? Va en realidad las dos plateas para ver Racing Argentino. Y antes de media, antes que arranque el. Antes del punch. Sí. Ya seguimos, dale. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles@gmail.com. Romarrule Manis, rodamientos para la industria y el automotor. Romarrule Manis, Remedio de Escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racinguista, entrevista. Obviamente que si gana Racing nos podemos dar estos lujos, ¿no? De charlar con hinchas de Racing que quizás no son los jugadores, no son el cuerpo técnico, no son los dirigentes, sino que son personajes de la vida cotidiana, del humor, ¿no? De lo que es la farándula, de los conocidos, de la gente que no tiene que ver con lo que es el fútbol propiamente dicho, pero que son muy racinguistas o tan racinguistas como nosotros, los que hacemos Esperanza Racinguista, y ustedes también, oyentes que nos escuchan habitualmente. Y lo tenemos en línea a Sergio Gonal, ¿sí? Al cual saludamos. ¿Cómo te va, Sergio? Ramiro Gregorio. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Bien, bien, muy bien. Acá, intentando distender un poco la noche de Radio 9, con tu participación en el programa, charlando un poquito también de Racing, obviamente, que me imagino que debes estar contento, ¿no? Porque la vuelta de Mostaza, da alegría, ¿no? Es como que vuelve Mostaza y la gente cambia el espíritu, la forma en la cual uno va a la cancha, ¿no? Se cambia la situación cuando uno ve a Mostaza. Y fue como que descomprimió, la verdad es que los chicos venían, no sé, andás a ver lo que pasa ahí adentro, pero sí, la vuelta de Mostaza por lo menos les quitó un poco de tensión, y se los ve como un poco más livianos, viste, más sueltos, qué sé yo, es increíble cómo puede cambiar la cabeza de un jugador, pero bueno, en definitiva estoy contento por estos 6 puntos, feliz. ¿Está siguiendo a Racing? Por lo que vengo escuchando, pareciera como que sí. Y sí, siempre, claro, ¿qué te parece? Sí, sí, a ver, vos dijiste al comienzo de la nota, dijiste, bueno, cuando gana Racing nos podemos dar estos gustos de hablar con los hinchas. No, conmigo podés hablar cuando ganamos y cuando perdemos. Yo soy hincha de Racing siempre, no me escondo nunca, o sea, está todo bien. Cuando la pasamos mal, y cuando la pasamos bien, disfruto como el mejor. Obviamente, lo que pasa es que a veces cuando uno pone de repente un humorista en un momento en el cual pierde Racing, ¿sabes qué? Nos esperan en la puerta de la radio y... Ah, sí, claro. Eso tenés razón. Claro, claro. Sergio, Carlos Juvenal te saluda, ¿cómo te va? Hola, Carlos, un gusto, ¿cómo estás? Vos además de ser hinche y seguir el equipo, yo te he visto muchas veces colaborando, estando cerca de Racing, ¿cómo viviste toda estos últimos años de... Sí, más allá de la alegría del campeonato en el medio del club? Sí, yo la verdad es que los viví muy bien estos últimos años, los he vivido mucho cerca, como vos decís, porque fue sin querer. A ver, yo siempre voy a la cancha, iba a la cancha como todo hincha y disfrutaba del partido desde la platea, pero un día estaba cenando en un restaurante y se me acercó un dirigente y me invitó, bueno, me dijo, si te querés acercar más. Entonces ahí me acercó con la gente de marketing y la gente me llamaba y me pedían diferentes colaboraciones, pero ojo que no me las, esto es lo que me gustó, no es que me las mangaban, no es que me decían, podés venir, hacerlo gratis, no, ellos me pedían el trabajo. Lo que pasa es que yo, al ser hincha y al haber crecido amando esos colores, no les podía cobrar, te digo la verdad. Yo laburo para las filiales, he hecho cosas que me decían, de movida arreglábamos, bueno, qué sé yo, mira, pagame lo que quieras. No, Sergio, no, entonces no te llamamos. Y cada vez que fui, nunca pude cobrar. Siempre me pasaba eso, de llegar la hora, me mandaban con el tesorero, le digo, no, chico, no puedo. Qué bueno. No puedo, es mi club, o sea, crecí con esto, qué sé yo, mandame algo. Y entonces me mandaban regalos a la oficina, no sé, me mandaban, qué sé yo, me han mandado buzos, camperas, viste, esas cosas lindas que te mandan, merchandising. Qué bueno. Yo con eso estoy, sí, con eso te juro, soy un chico con juguete nuevo. Yo con eso estaba feliz, se lo mostraba a todo el mundo. Tengo un hijo que es grande, tiene 27 años y ya es más hincha que yo. Así que nos repartíamos las cajas, ¿viste? Decíamos, mirá, esto es bueno para mí. Sí, está bueno. Ya te la sacaba, ¿no? Más que repartirla. Claro. Ya te la saca, ni agarrar. Pero es grande el nene, ¿eh? Tiene 27. Por eso, por eso. Ya no, es no está en esta posición. Grandote, digamos. Sergio Tocayo, Sergio Palmas te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Encantado. Bien, bueno, desde la década del 90 estás en televisión con Videomatch y demás, en infinidad de personajes, el payaso Muralito y tantos bueno, otros. ¿En alguno le has podido dar alguna impronta racinguista o te has quedado con las ganas o preferís disociar una cosa de la otra? No tengo problema, no, pero no hubo un sello, ninguno de los personajes tuvo un sello muy racinguista, salvo los últimos, Sergio el Diariero, por ejemplo, que fue el último personaje, uno de los últimos, del año en que me fui de Videomatch, que renuncié, que fue en el 2000. Uh-huh. Siempre había una chicana con Marcelo en cada uno de los partidos y tenía que ver con si ganaba Racing o perdía Racing. Recuerdo un partido que le ganamos, sí, como 3-1 a San Lorenzo, año 2000, me parece. Y entonces yo salí con esa remera, mirá qué contrariedad, ¿no? Yo era muy hincha de Racing y el Sergio el Diariero se vestía de rojo, o sea, nada que sí, ver. Sí, es verdad. Y abajo de la camiseta me ponía, abajo de la remera roja de Sergio el Diariero me ponía la camiseta de Racing. Y entonces nada, era como que por ahí hacía que me rascaba, que sí, mostraba la camiseta. Y estaba esa chicana desgastada con Marcelo, pero no era... Sí, Sergio era muy de Racing y se gastaba con Marcelo al final del programa, pero no estaba muy marcado, se daba únicamente ocasionalmente en los partidos. ¿Y vas a la cancha últimamente o no tenés tiempo como para poder hacerlo? ¿En qué andas ahora? Este año no pude porque anduve mucho de gira, viajo mucho, estoy con el teatro, con un unipersonal que se llama Vengo con el Cuento, y ya estoy armando la temporada del verano para este año, que nos vamos a Mar del Plata, pero esta vez voy con el Manuel y con Donald. Ajá, ah, mira vos, ¿dónde van a estar? Porque nosotros vamos a estar en Mar del Plata, además, Racing Bahía, claro, estamos estás allá, vamos a jugar los amistosos de verano, como siempre. Pero claro, escúchame, pero a ver, van a hacer, yo no sé dónde van a hacer pretemporada, pero me ha pasado que se vengan todo el plantel entero al teatro, no hay placer más grande para mí que invitar a los muchachos de Racing, así que vénganse, chicos, cuando quieran, están invitados en el Teatro Santa Fe desde el 25 de diciembre vamos a estar. Muy bien. Bueno, te dejo un chiste para que tenga. Mira, yo te voy a dar un chiste para vos. No, ¿sí? No, por no, favor, no. Escuchá que es bueno, escuchá que es bueno. Escuchá que es bueno, me dice, un mudo le pregunta a una muda cómo te llamas, ¿sí? Y entonces la muda agarra una flor y la tira en una tina, Florentina. Entonces la muda le pregunta, ¿y vos? Entonces el mudo agarra un foco y se lo mete en el traste. Luz Ciano. Muy bien. No. Me gustan. Sos bueno. Eres Salón. Qué generoso. Eres Salón. Bueno, hay que ser generoso. Escúchame, a ver, a mí me gustan los. Es un chiste con un final inesperado, muchachos, digamos. A ver. A mí me gusta, claro, ese final inesperado a mí me gusta. A mí me gusta la historia de la mujer que le pregunta al marido, mi amor, ¿me queda bien este vestido? Y el marido la mira y le dice, ¿querés que te diga la verdad? Y la mujer le dice, sí, bueno, me encanto con tu hermana. Es un final inesperado. Nadie se espera esa situación, es verdad. Oh, claro. Así que está bien, yo te lo defiendo. Sí. Bueno, Sergio, te agradecemos por esta participación. Hoy teníamos un programa pautado para hacerlo un poquito más largo, pero se nos acotó el tiempo. Así que te agradecemos por poder charlar un rato con vos y poder saber de tu vida como racinguista y también en cuanto a tu laburo. La verdad, les agradezco el llamado, me gusta que me llamen en un programa que sea partidario de la Academia, de verdad que me gusta participar en todo lo que tenga que ver con la Academia, así que estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran, chicos. Y a los hinchas de Racing les recordamos que vas a estar desde el 25 de diciembre en el Teatro Santa Fe. Teatro Sartén, mirá, en Mar del Plata. Qué buena idea. Ahora que dijiste para los hinchas de Racing, voy a gestionar algo para los hinchas de Racing. Claro, los hinchas de Racing tienen que tener un beneficio en boletería. Ahí por está, venir. Claro. Me encantó, me encantó. Lo voy a gestionar eso, me encantó. Mira, nosotros tenemos una heladería, heladería Palmeira, que nos pisa en el programa, que lo que hace es aquellos que van con alguna identificación de Racing, sea, no sé, un tatuaje, calzoncillo, pulsera, lo que sea, carnet de socio, les regala el famosísimo helado académico, que es la famosa crema del cielo con crema americana. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde sale el día de la Palmera? Palmeiras, Pedernera y Bonifacio o Rivadavia del 7100. Perfecto, ya colaboramos con un chivito más. Como siempre. Claro, claro, muy bien, muy bien. Sergio, un abrazo, gracias. Lo mismo, chicos, gracias, un abrazo, gracias. Chau, chau. Bueno, Sergio Gonal, dialogando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Nos queda para hacer el bloque de historia, ¿sí? ¿Entró? Dale, vamos. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. ¡Bravo! ¡Bravo! 1:26. El sueño de Juvenal. Récord. Y de Sergio Palmas está asegurado para la noche de hoy, señores. ¿Cómo estamos? En nuestro momento está de historia. Contento, y se nota tu alegría. Me voy. Y goza una sonrisa el señor Palmas. Estuvo despierto hasta el final. Increíble. Bueno, con la música electrónica ni te cuento. No tenemos tiempo para absolutamente nada. Simplemente para hablar de historia de Racing y Argentino Junior. Únicamente para eso. No te puedo contar ninguna historia personal, tenía muchas cosas para contar en el día de hoy. Entonces, pero bueno. Entonces, qué mejor que el relato de la voz del gol de Racing me diga esto. A ver. Tercero para Racing, va Capria. Ya lo hizo Capria, cortito para el Pipa Esteves, se perfila para la derecha, manda centro al medio, sigo Gravicki, ¡gol! ¡Gravicki! ¡Gol! Gol de Racing, llegó el silencioso Gravicki por el medio de cabeza, le pegó frentazo y para abajo. Aprendió de lo que le pasó el otro día contra San Lorenzo, esta vez entró bien de frente, lo batió al arquero, le ganó a Pontinoli que la vio pasar nuevamente. Gravicki arriba y Racing también, Racing 2, Argentinos nada. Gravicki, hizo un gol. Trajiste un gol de Gravicki. ¿Fue jugador de Racing o no? En rock and roll. Pero aparte tuvo. Lluvias and the News, Gravicki. más goles que varios jugadores que jugaron mucho tiempo en Racing, así que hay que tener en cuenta. Y tampoco eso. Rindió tan mal. Tampoco rindió tan mal. A mí fue un jugador que. Hemos visto mucho peores. Y seguiremos viendo. Sí, obvio. Bueno, gol de Gravinski. Sí. Me van a decir cómo terminó este partido frente a Argentino Junior, que es el próximo rival de Racing. En cancha de Racing fue este partido. En cancha de Racing fue. Ya le digo, la fecha 13 del torneo de apertura 2005, el 9 de noviembre de ese año. Lo tenemos muy cerquita. Para mí ganó Racing. 1-0. Qué grande. No. 3-0, señores. 3-0. ¿Quién hizo los otros dos goles? Más para el tercero de Gravicki. Exactamente. ¿Quiénes fueron los otros goles? El Mago Capria y el viejo López. No tiene la menor idea. Aparte ahora no tiene tiempo para que le sople. Claro, ¿qué año? Lo que le sopla a Juvenal. Le sopla a las 2 y cuarto de la mañana. Banda 21 que le escribe y no le puede escribir. Descubrí la fórmula a partir de ahora, 1:30. Vamos a seguir con el bloque de historia. Fue el segundo, el de Gravinski. El primero fue de Villanueva. José Luis, el chileno Villanueva. Vergesio. Y el tercero, lo hizo Nicolás Pareja en contra. Así que era muy difícil. Bueno, era muy difícil. ¿Qué más? Ex Racing en Argentino Juniors. En la Asociación Atlética Argentino Juniors. Faciuto fue titular ese partido, delantero él. Ah, para ese partido, yo pensé que había pasado por Racing. Exactamente. Anteriormente había pasado por Racing. Bombín, delantero. No, Facundo Bombín, qué buen apellido. Pavlovich. La bomba Bombín, tampoco. Silvio Carrario, señoras y señores. El ex Racing. Sí, sí. ¿Cuántos goles convirtió Cristian Gravinsky en Racing Club? Me parece que tres. Sí, mucho más que eso, ¿no? Estuvo bastante cerca. Dos. Cuatro goles. Ah, en ese torneo. Malo, esto lo abajo. Pero en ese torneo convirtió tres goles. Ajá. Gravinsky a Instituto, a Tiro Federal y a Newell's. No, perdón, a este partido. A Newell's fue el otro. Fue cuatro goles los que convirtió. Los mismos goles que Lugar, siendo 128 partidos. Por eso le dije que es importante. Lugar, la participación de Cristian Gravinsky fue muy importante en Racing Club. ¿Cuántas veces Racing en la historia le ganó a Argentinos Juniors 3-0? Cuando ya. El top de la 1:30 no sé. Nos invadió. No lo sé. Tres veces más, en la fecha 6 del torneo de 1962, en la fecha 29 del torneo 1966, en el cual Racing se consagró campeón, y en el grupo A del Metro de 1967. Historial de Racing y Argentinos. Historial de Racing y Argentinos. Se enfrentaron en 122 oportunidades. Racing ganó, perdón, 120. Racing ganó 56 partidos. Argentinos Juniors 24. Y empataron 40 encuentros. Último encuentro: Racing 2, Argentinos Juniors 0. Pietto y Pelletieri, los autores de los goles. Bueno, a las corridas, ¿eh? El programa del día de hoy. Esperemos que nos podamos adaptar a este nuevo horario. Dalmiro Pertot, amigo de la casa. Nos vamos con Soda Stereo. ¿Está bien? ¿Te dejamos bien con Soda Stereo? ¿Sí? ¿Podemos cerrar con Soda? Soda Stereo y nos reencontramos con todos. Sergito, mañana a las 9 de la noche. Perdón, a las 10 de la noche en Radio. No, pero mañana no estoy para la transmisión del partido de River. El jueves volvemos. El jueves por 9.90 por Splendid. Bien. Juvenal, mañana el disparador de las 7 de la tarde por 1220. Exactamente, cuando quieras, donde quieras. Marcelo Martínez con vos el domingo. Como siempre. Señores, gracias. Nos vamos.